Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día viernes 22 de noviembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¡Ánimo! ¡Ya llegó el viernes! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. La mañana muy agradable aquí en el estado, en la capital, nuestra bella Jalapa. Y todo bien. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí con mucho gusto de poder compartir con ustedes a través de estos entrañables micrófonos de Radio V. El programa que usted conoce perfectamente. La Revista. Y aquí del otro lado del cristal estoy viendo al señor Andrés de Jesús Reyes, compañero y gran amigo. Y aquí está en los controles técnicos buscando la música para esta mañana, Chuchi. Y Lupita Páez, que en sus pocos tiempos libres, que son nada más a esta hora, pues nos echa una manita con todo lo que haga falta en cuanto a producción, la agenda de invitados siempre muy nutrida. Y bueno, pues aquí la saludo desde aquí con muchísimo gusto, Lupita. Y el personal de Radio Universidad Veracruzana, nuestros técnicos, fonotecarios, personal administrativo, nuestras compañeras secretarias, todos bajo la coordinación de Paco Aragón. Y allá supervisando todo lo que pasa por acá, y en televisión universitaria y en prensa, Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria Carlos Romano, les dice que estamos comenzando. Thank you. no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fin de semana quiere decir que se incrementa notablemente la actividad artística. Pues últimas levantadas de telón del año. Todavía falta, desde luego, pero pues ya estamos en noviembre. Ah, hoy es Día de Músicos, ¿verdad? Hoy es el Día de los Músicos. Muchas felicidades a todos los músicos veracruzanos, jalapeños, que son muchos. Y con los cuales contamos como radioescuchas desde hace un buen tiempo, mi compadre Leonardo, del Como Ninguno, el mismo Paco Aragón, nuestro coordinador, en fin, la lista es larguísima. Felicidades a todos ellos. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos en la cartelera de hoy. Bueno, primero con un saludo allá a nuestros amigos de Boca del Río y de Veracruz, a donde se escucha muy, muy bien nuestra radio universitaria. Les comentamos que Lior Shambadal va a estar allá en el Foro Boca, una presencia que marcará un hito en las actividades musicales de Veracruz, es la que se anuncia para hoy en el Foro Boca. Se trata de la actuación como huésped de Lior Shambadal, quien debuta al frente de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río para dirigir las sinfonías Matías, el pintor de Hindemith, la sexta en si menor opus 74 de Tchaikovsky, y a esta última se le conoce como la Sinfonía Patética. La cita es a las 8 de la noche allá en el escenario de la Sala Mester con la charla de apreciación desde las 19 horas bajo la responsabilidad de Jorge Vázquez Pacheco, a quien mandamos un saludo y que cada semana anda por allá sufriendo en Boca del Río. Pocos son los directores que cuentan con trayectoria y experiencia comparables a las de Lior. Inició su preparación artística en Tel Aviv, de donde es originario, para continuar en Salzburgo, perfeccionarse. Bueno, tiene un currículum, como todos los directores, ¿no? Vasto, de tal manera que es garantía de calidad. Mantiene una intensa actividad que pues lo ha conducido por toda Europa, Asia, América del Sur. Un privilegio. Ojalá que puedan ir a las 8 allá en el Foro Boca y desde las 7 la plática con Jorge Vázquez Pacheco. Nuestra amiga Celia Galloso del Diario de Jalapa nos informa que la editorial de nuestra universidad vuelve a ganar premio y uno más, ya no caben en las vitrinas. Por quinto año consecutivo, la editorial de la Universidad Veracruzana subió al podium a recibir el premio al arte editorial que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM. En esta ocasión fue por el libro Veracruz Puerta de 5 siglos, 1519-2019, y la revista La Palabra y el Hombre, que ya no es novedad. Saludos a Mario Muñoz, su director. que ganó la pasada edición, la del 2018. La premiación se realizó en el Museo Nacional de Antropología en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro. De acuerdo con el presidente de la CANIEM, Juan Luis Arzós, durante 40 años el premio al arte editorial ha sido un homenaje del gremio por el gremio, al quehacer de mujeres y hombres comprometidos con la edición, además de aumentar la visibilidad de los libros premiados por la Cámara y promover el profesionalismo de nuestro oficio. Añadió que los premios reconocen a los mejores libros y publicaciones periódicas editadas en México. El último año que mantienen los valores de la CANIEM son al mismo tiempo la muestra de una unidad gremial, del papel activo que tiene la ilustración editorial en la vida cultural de México. Muchas felicidades a la editorial de la Universidad Veracruzana. Mucho teatro que se viene, además del que hay normalmente, porque viene el quinto festival de unipersonales. Antes se les llamaba monólogos, ahora son unipersonales. Y por primera vez las funciones serán gratuitas y en colonias de Xalapa, que esto es una excelente noticia. Durante 4 años, las actrices Ana Lucía Ramírez Garcés, Karina Meneses, cobijadas por Área 51, Foro Teatral, sostuvieron de manera independiente el Festival de Unipersonales en 2019. No estaban seguras de poderlo realizar, porque hacer proyectos como iniciativa privada, aseguran, es cada vez más complejo. Sin embargo, anunciaron en rueda de prensa que no solo habrá quinta edición, sino que el encuentro ha crecido considerablemente. Qué bueno. Emocionadas dieron a conocer que han recibido apoyo del Ayuntamiento de aquí de Xalapa, muy bien, del Programa de Festividades Culturales y Artísticas de la Secretaría de Cultura, muy bien, lo que permitirá que, a excepción de 2 funciones y un taller, todas las actividades serán gratuitas. El Ayuntamiento realmente ha hecho bastante en estos 2 años en materia de apoyo a las actividades artísticas. El festival, dedicado a impulsar y promover las puestas en escena con un solo actor, se realizará del día 25 de este mes, ya en unos días, dentro de 3 días, al 10 de diciembre. Además de obras de teatro en Área 51, hay aquí en Revolución 305, habrá casi esquina con 20 de noviembre, va a haber talleres de profesionalización a cargo de Conchi León y Karina Eguía. Diego Salas, que estuvo ayer aquí con nosotros en el programa, que es subdirector de Cultura, dijo que también por primera vez el teatro unipersonal llega a los centros de gestión comunitaria de las colonias Constituyentes, El Olmo, Arroyo Blanco. El festival, de carácter internacional, este año ha programado para el 2 de diciembre a las 8 de la noche en el Área 51, Cartografía de la Memoria, exposición sobre la distancia. Ya esto se los iremos comentando la próxima semana. Así que enhorabuena para Karina, para el Área 51, para el Ayuntamiento de Xalapa, para el Festival de Culturas, para la Secretaría de Cultura. Muy bien, ahí vamos. En la búsqueda por abrir espacio a agrupaciones de diferentes partes del país y brindar al público xarapeño una amplia diversidad de propuestas escénicas, el equipo de Área 51, Foro Teatral, dio a conocer, a propósito, las funciones especiales que habrá en Xalapa de Andares, un montaje que ha logrado muy buenos comentarios tanto del público como de los especialistas. Andares es una propuesta de Héctor Flores, quien inició su trabajo en una estancia de Estados Unidos para luego mirar de una manera distinta a los pueblos originarios de México y a su gente. Así que las funciones, es una breve temporada, funciones hoy a las 8, mañana a las 7 y el domingo a las 6. Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. También actividad del Ayuntamiento de Xalapa es la exposición de Líneas y Pinceladas del Tiempo de Javier Guerrero. Se inaugura hoy. Se ve muy bien, ¿eh? Aquí está esta muestra de su talento en un post que nos mandaron. La inauguración es el día de hoy, 22 de noviembre, 6 de la tarde, en el Corredor Cultural Carlos Fuentes, aquí a un costado del Ágora de la ciudad. Y el programa Tendiendo Puentes por la Paz de la Universidad Veracruzana invita a la presentación del libro Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México, de Fritz Glockner, es el autor. Van a presentarlo Alfonso Colorado, Brian Klett y el autor. Moderada la presentación por Germán Ceballos, hoy 22 de noviembre a la 1 de la tarde en el aula F17 de la Facultad de Letras Españolas de la Unidad de Humanidades en la Universidad Veracruzana. Mañana hay Sábados en la Ciencia, recuerden, Sábados en la Ciencia en el Museo de Antropología a las 11 de la mañana para todas las familias. Al ratito vendrá alguien a platicarnos sobre la charla-taller que trata sobre la vida secreta de tus mascotas. Vamos a ver de qué se trata en un momentito más. Así, para evitar que el sueño mismo que soñé no sea una confrontación de la loca visión que de repente se cruzó y en mi oído gritó: adelante el amor, adelante el amor. Aunque bendigo ese amor que me hizo temblar hasta el corazón, que fue ventarrón. Yo lo quisiera olvidar, pero no voy a poder, porque muy dentro de mí sus garras ya me enterró. Vuelvo a penar, ¿qué se va a hacer? ¿Quién dijo amor quiso decir desolación? Bueno, y precisamente, pues la invocamos a la encargada de la plática de mañana, de la charla y taller, ahí en el Museo de Antropología, dentro de los Sábados en la Ciencia. Es la maestra Rocío Angélica Mendoza Viveros, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Es bióloga. Y ya desde el título, pues seguramente llamará mucho la atención a la gente, porque pues todos tenemos mascotas, ¿verdad? Uno que otro no. Chuchín creo que no. Ah, no, tú sí, ¿verdad? Y también, todo mundo tenemos. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí promocionando la plática para mañana. Hablaremos sobre el efecto que tienen los animales domésticos sobre la fauna silvestre y la importancia de conocer esta problemática. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a abordar varios temas. Vamos a hablar de cómo perciben los gatos su entorno y por qué son eficientes depredadores, por qué los perros también afectan a la fauna silvestre. También hablaremos de las tortugas y las enfermedades que pueden llegar a transmitir. Y finalmente, pues para cerrar con broche de oro, para hablar sobre la percepción que tenemos sobre las mascotas. Y pues qué podemos hacer, recomendaciones, pues para no afectar tanto a la fauna silvestre. Pues yo creo creo que todos adoramos a nuestras mascotas, pero pues podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Para aminorar estas consecuencias tal vez del paseo diario o de tener las mascotas, de higiene tal vez. O sea, son bueno, primero son depredadores también. Sí. ¿Y eso es bueno o es malo? No, pues Por ejemplo, los gatos. Los gatos, de hecho, son muy eficientes depredadores, o sea, por los sentidos que tienen. O sea, tan solo las orejas las pueden girar 180 grados. No lo digas. Sí, entonces, y su efectividad está del 90 al 95%. O sea, cada que ellos quieren cazar algo, es casi seguro que ya lo atraparon. Que no nomás son ratones, como uno pudiera pensar. No, bueno, yo he visto muchos colibríes, muchas aves, principalmente, que... Sí, es cierto, sí, les gustan los pajaritos. Sí, que les llaman mucho la atención. De hecho, les mostraremos algunos videos que incluso sacan aves de nidos artificiales que nosotros creamos pues para el resguardo de estos animales. Yeah. Y los gatos llegan y pues se los llevan, ¿no? Y no por necesidad o hambre, o sea, simplemente pues en tu casa le das de comer, ¿no? Pero si lo dejas salir, pues muy es probablemente... Es su diversión, su hobby. Sí, entonces es muy recomendable las torres de juego para que pues descargue su energía en tu casa y no pues vaya por ahí a... Bueno, y esto es la posibilidad de que vean en la noche, ¿no? También. Sí, de hecho, en el día los humanos tenemos mejor visión que los gatos por la faz de colores que ellos distinguen, pero en la noche ellos ven mucho mejor que nosotros, 6 a 7 veces mejor que nosotros. Entonces, pues todo lo que ven durante la noche es casi seguro que pues ya se lo comieron, ¿no? O lo mataron por ahí. Yo tengo una perrita que es depredadora de caracoles. ¿En serio? Se los botanea nomás, se oye como truena. No sé por qué. Le gustan. Y come y todo, o sea, pues no es que... Sí. O a lo mejor no le damos de comer. No, no, bueno, normalmente lo hacen como para descargar su energía, o sea, si tienen como perritos grandes, sacarlos tal vez a pasear, pero con los cuidados necesarios, así de pues levantar su popó y todo esto. Pero, y también si, por ejemplo, los gatos, que es lo que yo he visto más común, que te llevan por ahí un regalito, ¿no? Que ellos lo ven como regalo, así un algo muerto, no recompensarlos, sí. O sea, no decirle así, ay, qué bueno, qué bonito, ¿no? Porque te van a seguir llevando o no darles premios. Sí, porque ellos lo ven como de, ay, sí le gustó, ¿no? Le voy a llevar, le voy a llevar más. Más ratoncitos. Más ratas muertas, sí. Ay, no, qué horror. Bueno, ese es el aspecto de algunas más, ¿cómo que otras mascotas podemos hablar? Pues, bueno, principalmente abordaremos esos tres gatito mascotas. Ajá, no, gatos, perros y tortugas, que son como que lo más común. De hecho, las tortugas, las más comunes son las que le dicen tortugas japonesas. No sé, las pequeñas, que sí, tienen una cosita así rojita. Las verdecitas. Ajá, las verdes con rojo, que de hecho es una especie mexicana, pero le dicen japonesas tan solo por la línea que tienen, que a alguien se le asimiló a los japoneses y le dicen tortuga japonesa. Pues todos hemos tenido alguna vez de niño, una, ¿no? Tortuga. Pero yo me acuerdo que decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Se metía ahí debajo y yo nomás estaba viendo a ver qué hacía, ¿no? Y sí, no hacía nada. Pues digo, ¿qué mascota es esta? Sí, pues, bueno, mucha gente sabe que, no sabe que al manipularlas, o sea, tienes que lavarte las manos y porque te puede dar salmonela incluso. ¿A poco? Sí, por las bacterias que tiene luego en el caparazón o lo que acumula. O si no limpian adecuadamente esta parte de donde la tienes, te puede contagiar algo, porque mucha gente las manipula y luego come, o sea, sin pasar por pues el sí, por esta parte de higiene. Ajá. Sí, es muy importante, pero pues, no sé, o sea, creo que son las mascotas que más tenemos en general, pero no sabemos, o sea, el fin de la plática no es satanizar a las mascotas, ¿no? Digo, creo que a todos nos encanta y nos ayuda en muchos aspectos terapéuticos, incluso el sí, tener mascotas, compañía, llega a ti, te desestresas, compañía, pero pues sí, también puedes ayudar a que a otras especies no les afecte a la hora de que tú tienes tu mascota. ¿Cuál sería un caso preocupante de este ejemplo que pones? Bueno, pues hubo un estudio en África donde los leones se infectaron de una enfermedad de perro y se murieron 1,000 leones por el contagio. Sí, entonces, pues son especies no tan comunes, ¿no? O que ya no tenemos tanto en diferentes países y pues mueren a causa... Bueno, hubo un caso aquí que tuvimos en el Parque Laya, que unos cachorros de zorra gris se murieron porque se contagiaron también de moquillo de perro. Entonces, se murieron después. Primero se murió la mamá y después los cachorritos a causa de, pues, algún perro callejero. Me pregunto qué hace un tonto perro cerca de un león, ¿no? Sí, también. También. Sí, no, ese fue un caso. Hubo otro caso con tigres que también murieron varios, pero porque comían perros que se encontraban por ahí muertos. Entonces los perros estaban enfermos y le transmitían las enfermedades a los tigres de esa zona, y pues hubo también una mortandad de tigres debido a comer perros infectados. Yo creo que también nosotros como seres humanos y con el cariño a las mascotitas no nos cuidamos de ellos mismos, ¿no? Porque se habla de que la orina del perro o el pelo del gato, y no hace uno mucho caso. Sí, de hecho, como que da uno por hecho que son parte de la familia, no nos van a hacer daño, ¿no? Sí, no, la orina de perro, también realizamos un estudio donde afecta a las comunidades de ratoncitos, porque los estresa tanto que dejan de comer, que incluso pueden llegar a cambiar su trastorno día-noche. Si salían los ratones a comer en el día, ahora salen en la noche o viceversa, para no encontrarse con el olor a orina. No, hombre. Porque lo ven como un depredador. Dicen, ¿sabes qué? Pues por aquí cerca algo me va a comer. Alerta, sí. Sí, está, pues, o sea, no tan solo es sacarlos a pasear, es la orina, la popó, pues por ahí si está enfermo, la higiene en general, las pulgas y todo esto, desparasitarlos, ¿no? Porque pues llegan y parasitan animales silvestres que no están preparados, ¿no? Para este tipo de enfermedades que no, pues no hay en estos sitios. Uh-huh. Como hay algunos estudios donde en islas un solo gato acabó con una especie de ave. Entonces, digo, bueno, el por qué es porque en ese sitio o en esa isla nunca habían visto, pues, un gato, ¿no? Ven las pobres aves esa especie y dicen, pues, ¿quién sabe qué es? Y ya se las comió todas. O ya las mató. Uh-huh. Entonces, sí, ¿cómo no introducirlos en sitios donde, pues, no, no es su distribución natural? O sea, es una especie exótica que el humano hemos venido cargando por todos lados, ¿no? Y, pues, deberíamos hacernos responsables. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues sí, porque realmente los ancestros de estos animalitos pues eran salvajes, ¿no? Sí. Tanto del perro como del gato. Sí, de hecho, pues la hibridación que ha habido de especies con los perros también ha hecho que se pierda la diversidad genética, o sea, de las especies originales, pues de lobos y de todo uh-huh. esto que hemos venido nosotros, pues casi por nuestro gusto, ¿no? ¿Sabes qué? Se ve más bonito con orejas más pequeñas, más grandes, pónmelo así, mézclamelo así, ¿no? Entre más chiquito y bonito, mejor, ¿no? Bueno, es lo que he visto. Entonces, pues modificamos las especies en nuestro afán. Pero de manera irresponsable, ¿no? Nada más por una cuestión estética a veces medio dudosa. Sí. Pero luego hay muchas enfermedades que tienen determinadas especies, ¿no? Sí, ya de tanto. Por ejemplo, estos pug que están de moda, que a mí me gustan mucho. Sí. Pero sí tienen ahí una serie de problemas. De respiración. De respiración y como están arrugaditos, ahí en las ranuritas se les hacen pues, hay que limpiarle los pliegues, ¿sí? ¿No? Sí. Sí, hay muchas especies. También hay una especie de gato que que cada vez le han ido reduciendo las orejas y a ellos les duele las orejas, o sea, se ven muy tiernos porque están chiquititos y los ojos sean inmensos, ¿no? Pero ya incluso les duele no es algo natural, ¿no? O sea, no pasaría en un ambiente natural, pero pues como a la gente les gusta más tiernos, más bonitos, más chiquitos, hicieron las hibridaciones y pues el pobre gato. O sea, las hibridaciones, fíjate. Bueno, esa es una, pero la otra es a los boxers que les cortan las orejas, ¿no? Sí. Y la cola. Sí. Chiquitos, que supone uno que no es muy traumático, pero todos modos es como medio salvaje eso, ¿no? Sí, o sea, como por estética, según dicen, pero pues yo creo que si es innecesario, o ¿para qué, no? O sea, sí. Pues sí, realmente. Sí. ¿Cómo va a estar entonces la dinámica? Porque primero hay una charla, ¿verdad? Sí, bueno, después de la charla que les comento acerca de las mascotas, va a haber un taller para que puedan ver cómo nosotros monitoreamos la fauna silvestre. Va a haber varias estaciones, una estación de monitoreo de fauna silvestre donde les mostraremos cámaras trampa, las diferentes trampas Tomahawk, perdón, para ver para mostrarles nosotros cómo manejamos esa parte. También un taller de avistamiento de aves. urbanas. Mm. Entonces, si gustan llevar binoculares, mucho mejor. O sea, hay algunos ahí, pero tal vez pues no alcancen para todos los asistentes. Uh-huh. Si tienen por ahí binoculares en casa, nosotros llevamos algunas guías. ¿Se van a salir al jardín? Sí, a la parte del jardín, a buscar aves urbanas. Uh-huh. Tenemos lotería de fauna del bosque mesófilo y también lotería de presas. Vamos a tener esas actividades y un área de dibujo para niños, para los más pequeños o para los que gusten pasar a dibujar su animal silvestre. Uh-huh. Ajá, y pues cualquier pregunta o explicación también dentro del taller. Les vamos a dar recorrido por todas las estaciones. Yo les recomiendo pues binoculares, ropa cómoda y pues muchas ganas de aprender. Muy bien. Esto no será tema lo que te voy a preguntar, pero siempre es curioso que hay gente que dice perros, gatos. No, yo quiero tener algo diferente, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Entonces tienen una víbora o tienen una tarántula o cosas así. Pues sí, de hecho... Hay de todo. Sí, tengo algunos compañeros que también les gustan pues ese tipo de mascotas. Pero pues yo opino, cualquier tipo de mascotas que quieras tener debes de averiguar los cuidados adecuados que necesita, el espacio, porque luego quieren tener especies que necesitan un espacio muy grande, en un espacio muy reducido, y pues no, se terminan muriendo, y no sé por qué se murió, ¿no? Mi serpiente que la tengo en, claro, pues sí. En un pequeño cuadrito, mi serpiente pitón, ¿no? Que está sí. En un cuadrito y hay que darle de comer ciertas cosas. Yo tengo un amigo que les da cerditos chiquitos. ¿Les da cerditos? Sí, a sus serpientes de esos recién nacidos. Y pues imagínate, eso es lo que necesitan para cada ciertos días. Y si tú le das otra cosa o diferente a su dieta, pues obviamente no va a sobrevivir. Uh-huh. Sí. ¿Les das un hot dog del Oxxo? No. Pues no, ya no. No, bueno, también luego, bueno, los humanos queremos como cambiarles la dieta a los animales. Hubo una chica que vi en redes. Que come lo mismo que yo. Sí, que era vegetariana y adoptó un zorrito y pues ellos también comen carne, ¿no? Entonces se le enfermó a tal grado pues ya que se le murió porque le daba puros vegetales y pues él sí. No come vegetales, entonces... No era vegano. Pues sí. Digo, o sea, los animales no saben, ¿no? O sea, que, ay, pues me va a dar el otro. Son cosas que les hacen daño, o sea, y normalmente los animales silvestres, pues no sacarlos de su distribución natural, ¿no? O sea, en mi opinión, ¿no? Pues pobrecitos ahí que se queden. Ya los perros y los gatos, porque pues nosotros... Sí, pues sí. No pasa de que se enfermen un rato y ya, ¿no? Sí, sí, sí, pero... Pero un asunto polémico que yo me acuerdo es el de los pajaritos, porque pues los tenemos que tener en una jaula, ¿no? Sí. Y eso siempre te da así como una cierta culpa, ¿no? Pero que me decía es que si lo dejas ir a tu canario, pues se lo va a comer alguien. Pues es que después de cierto tiempo de tú tener una mascota, ya se acostumbra a los hábitos que tú le diste y en muchas ocasiones sí es muy difícil o casi imposible que regresen a lo natural. Pero pues si vas a tener algún ave, también no lo vas a tener en una jaula que... Chiquitita. Que ajá, me han comentado... Sí, por lo menos una grande. Todo jorobado, ¿no? Sí, ahí el pobre cotorrito o el pobre... No. O que ya me comentaban en el Somat, en Chiapas, que les han ido a dejar guacamayas y así que han tenido, pero las tenían en una jaula muy pequeña y jorobada y que ya lo sacaban de ahí y la pobre guacamaya ya estaba jorobada, ¿no? O sea, ya no... Decían, es que lo hemos tenido muchos años, pero ya nos vamos a mudar y ahora sí se las dejo aquí, se las dono, ¿no? No. Pero ellos que incluso se llegan a deprimir y a morir los animales porque pues tantos años, ¿no? Con un dueño y después ya simplemente los abandonan y pues ya no saben qué. Esto de vivir en las ciudades, ¿no? Y que de repente siente uno el llamado de la naturaleza y entonces tienes plantas, ¿no? En tu casa sí. O tienes un pajarito para que te esté cantando, ¿no? Y te hagas las ilusiones de que estás en el campo, ¿no? Sí, pues sí. Uh-huh. Bueno, y luego en el taller, bueno, en general así va a ser, la charla y luego el taller, ¿no? Uh-huh. Como siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues seguramente va a estar muy rico. Ya saben que no cuesta nada el taller. Y es a las 11 de la mañana. Es a las 11 de la mañana. Entonces, pues ya están cordialmente invitados todo el mundo. Y pues nada más. Muchas gracias, Rocío Angélica. De nada. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. ¡Chuchín! Thank you. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Dice Rebeca Boucher que gracias a Paco Aragón por la nueva transmisión de los promocionales del Museo Casa de Jalapa en Radio Universidad. Vamos por 50,000 visitantes. No, como 50,000, 5,000 será. O 500, no sé. En este mes, pero son muchos. En 3 años... 8 meses de trabajo entusiasta, planificado y aceptación constante. Todo lo que hace Rebeca siempre tiene éxito. Eso es, hay que decirlo. Bueno, también tenemos aquí que va a haber un concierto de clausura. ¿De qué? Encuentro Estatal de Orquestas Infantiles y Juveniles. Ah, mira qué bien. Y ya se me ha perdido. Ahorita lo encontramos. Espérenme 20 minutos. Un taller de un muchacho, Fernando Soto, pero no nos dicen en dónde va a ser. Taller para los docentes que quieran, y eso me parece muy buena idea, darles talleres a los niños de teatro, de niños chiquitos. Bueno, el concierto de clausura domingo 24 de noviembre de este Festival de Orquestas Infantiles. Director invitado Eduardo García Barrios, en la Sala Emilio Carballido, antes Sala Grande, Teatro del Estado. Esto va a ser los días 20 y qué, 20, pues no le entiendo nada. Es que a veces los posts que se reciben están como ilegibles. Ese es un problema. Bueno, lo que escuchamos fue 3 trompetas del Farman Bird Suleiman. Hace unos días se llevó a cabo una felicitación para los carteros, el día del cartero. Algunos chavos dirán, ¿carteros? ¿Qué es eso? Pues sí, hace algunos días se celebró el tradicional día del cartero. Un oficio que se resiste a desaparecer entre las distintas alternativas que hoy ofrece la correspondencia digital, ¿no? Pues ya, ahora con los correos electrónicos, pues ya, ¿quién manda cartas? Los carteros guardan una gran tradición, son empleados del servicio postal, tenaces, de gran vocación, quienes a pesar de los correos electrónicos y los mensajes instantáneos continúan laborando desde temprano en zonas urbanas y en su mayoría en las zonas donde aún no está generalizado el servicio de internet, eso hay que decirlo, y por lo tanto las opciones tradicionales de comunicación se convierten en apremiantes vías, esto es cierto, ¿eh? Aquí en la ciudad pues todo el mundo tiene, pero hay lugares en donde no hay internet, no hay correo electrónico. Hoy los carteros hacen entrega de correspondencia como avisos, puras cuentas ya cuando llegan los carteros, que ya no traen sus mochilas esas bonitas de piel, pero no llevan el recibo de la luz, el teléfono, publicidad de todo tipo. Hace 50 años aún se podían emparejar a los corazones solitarios a través de clubes y anuncios que utilizaban los servicios por correspondencia para interactuar. También se utilizaba el correo para estudiar algún oficio o idioma, e incluso para casarse por poderes legales. Se tomaban cursos por correspondencia, me acuerdo, de dibujo, de mecánica. Imagínense un curso de mecánica por correspondencia. A casi un mes de cumplirse la primera década del siglo XXI, el maravilloso siglo digital, ¿habrá alguien que escriba cartas de amor? ¿Cartas de amor escritas a mano? Fue en diciembre del año 2008 cuando por última vez utilicé el correo vía aérea para enviar un mensaje escrito a puño y letra en una postal de Madrid, desde Madrid, con un mensaje breve al reverso del paisaje urbano de la Gran Vía. La tarjeta llegó a su destino, un cartero tuvo a bien entregarla, lo que hoy sería impensable porque existe esa posibilidad absoluta de los mensajes instantáneos. La conectividad y todo esto. Pues sí, cómo han cambiado las cosas, ¿no? A veces ni cuenta se da uno de cómo se cambió todo. El hecho es que todavía nos acordamos cuando íbamos aquí al correo a pedir las estampillas, ¿no? Y las tenía uno que pegar a veces con la lengua, así con saliva, y pegarla, ¿no? En la carta. Y luego todavía le ponía uno, le decía uno, me da aéreo y entrega inmediata, ¿no? Y luego, pues ya ponía uno las estampillas que corresponden al precio que le cobran a uno. Y luego las iba a echar en unos buzones. Pero creo que, no sé si estoy mal, pero creo que decía correo aéreo. Y luego a un lado, entrega inmediata. Entonces yo, bueno, entonces ¿dónde he hecho el mío? Pues el mío es correo aéreo y entrega inmediata, ¿no? Y entonces siempre teníamos la idea de cuando soltaba uno la carta, quién sabe cuándo iba a llegar a su destino. Pero tarde o temprano llegaba. Y en algunos casos, un año después, así como luego aparecen mensajes digitales en el correo electrónico, que del año de quién sabe dónde, que contesta uno y me dice, no, y esto te lo mandé hace 1000 años, cómo ahorita me lo contestas. Es que ya ven que hay una forma de interactuar con los correos electrónicos que son como retro, ¿no? Que te dicen, ¿recuerdas aquel mensaje? Pero si no ve uno ese aviso antes, piensa uno que lo acaba uno de recibir en tiempo real. Y lo contesta uno y entonces la otra persona dice, ¿de qué me está hablando? No, pues es que me estás pidiendo esta cosa. Dice, sí, pero eso te lo pedí, no sé, hace 6 meses, ¿no? En fin. Bueno, extraordinario el concierto de Nadezhda Rochat, todo mundo... habla de esto en la Tlacnac, qué artista, qué manera de ser una con su instrumento de 400 años, el Stradivarius, violonchelo, nada menos que un Stradivarius de la colección del Vaticano. Por cierto, recuerden que aquí en Radio V, el domingo a las 12, vamos a pasar el concierto que ya se grabó el día de ayer, para que no se lo pierdan. Quizá la presentación artística más importante del año para el ayuntamiento desde la perspectiva quienes amamos la música, mucha gente que está hablando de esto. Pues sí, indudablemente, ¿no? Que así es. Sin demérito de otras manifestaciones culturales de carácter más popular, pero esta, bueno, fue un esfuerzo que hicieron Eri Juárez, regidor del ayuntamiento, las áreas de cultura. Y el esfuerzo que se hizo y bueno, la aprobación del cabildo en general para que esto se pudiera dar. Hoy concluye este Festival Extraordinario de Música y Laudería 2019, no se lo pierdan. Hoy a las 10 de la mañana, la conferencia magistral Las Maderas de Veracruz presentan Guadalupe Bárcenas, Guillermo Ángeles y Fernando Ortega Escalona, del Instituto de Ecología. Esto va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño, 10 de la mañana, hoy última jornada. A las 12, la charla informativa, la historia y actualidad de la Escuela de Laudería del IMBAL, presenta Jorge Alejandro Díaz Martínez, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es el IMBAL. También ahí en el recreativo, o sea, 10 de la mañana, al ratito, dentro de una hora, a las 12 continúa, y a la 1 la presentación de resultados del taller Reconocimiento Identitario entre la Música y el Territorio, Asociación de Investigadores Italianos en México, todo en el recreativo. Y ya en la noche, como colofón, a las 8, un gran laudero que es Ramón Gutiérrez y un muy buen sonero, va a estar Son de Madera a las 8 en el Teatro JJ Herrera. Desde luego la entrada es totalmente gratuita porque todo ha sido gratuito, que es algo también de agradecerse, ¿no? Muy bien, pues qué bueno. Antonio Licea, ¿cómo estás, Antonio? Dice, yo amigo mandaba cartas a México, yo llegaba primero, como 15 días tardaba las cartas en llegar. Sí, sí, es cierto. No, y eso cuando no se perdían, porque regularmente se llegaban a perder, ¿no? Y bueno, eso ha dado motivo a literatura, ¿no? Alta literatura, como El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y o tantas narrativas que tienen que ver con el género epistolar, todas estas historias de amor en donde ella o él, cada vez que llegaba el cartero, que tenían uno como silbatito, ¿no? Bueno, no uno como, sino un silbato muy especial. Entonces salían corriendo todas ilusionadas a ver si había carta del amado o de la amada, ¿no? Y regularmente no había. Bueno, pues ya faltan cuatro minutos para que sean las 9 de la mañana. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, miren, y hablando de música, y que hoy es el Día del Músico, y ya felicitamos a todos los amigos revisteros que de una u otra manera pues viven o disfrutan de la música. Porque hoy es su día, un día en el que generalmente tienen que trabajar porque hay muchos bailes y muchos eventos alusivos al Día del Músico, y es un día que en lugar de descansar pues trabajan, pero qué bueno que tienen trabajo. Acabamos de escuchar a The Doors, sí, ¿verdad? Inconfundibles. Está con nosotros Matu Rodríguez y es justamente un músico, es un trovador de origen argentino, radicado en Veracruz, y que viene a probar suerte aquí a Jalapa. ¿Ya te aburriste del puerto o qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, hablaba de que quería... No, nadie se puede aburrir del puerto, pero quería diversificar más un poco, ¿no? Sus públicos, y le digo pues que Jalapa es un lugar muy musical en donde seguramente va a encontrar eco a su música, que no la conozco, pero ya veo que trae la guitarra. Ahorita vamos a platicar y a escucharlo. Así que viniste a Jalapa. Así es, sí. Vine ahorita por una semana a ver, bueno, cómo es aquí el clima musical. Y veo que es muy cultural, que tienen, nada, muy versátil los estilos de música que tienen, que hay muchos músicos. Sí, pues hay de todo. Y además es muy bonito. La verdad. Y no hace tanto calor. Y no hace tanto calor, sí. Exacto. Así que tú, ¿cuándo saliste de Argentina? Y en marzo. Ah, en marzo apenas. Sí. Sí, dijiste, sí. Ya me voy para, a ver, ¿para dónde? ¿Dijiste a México? Sí, fue intuición, digamos. No conocía México. Y bueno, sí me habían hablado de aquí. ¿Llegaste directo al puerto de Veracruz? No, he llegado a Ciudad de México. Pero ya conocías a alguien, ¿no? Pero... ¿O a nadie conocías? No. Vine... Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. ¿Y cómo te ha ido? La verdad que bien. Me encanta su país. y la gente. Sí, son... ¿No se te ha dificultado? No, por suerte... Como pasa a veces, ¿no? Cuando uno a veces hace las cosas con corazón... Es como que se empiezan a abrir... Tienes tus premios, ¿verdad? Puertas, sí. Y uno, o sea, pasar todos los miedos y todo lo que uno lleva consigo. La vida es extraña en ese sentido. Uh-huh. Pero sí, es como que cuida que uno haga las cosas. Lo cuida uno cuando uno hace las cosas que... Pues sí, cuando obras bien te va bien, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues mira qué caso, ¿no? Venir desde Argentina a México sin conocer a nadie para compartir tu música. Que no la podemos encuadrar, me decías, en algún género, ¿no? Si no hay como que te va saliendo la inspiración. Sí, de hecho, claro, yo como enfoco lo que hago, digamos, la composición, es a partir de que... lo que toco me toque, ¿no? Si eso pasa, a mí no me interesa qué género sea, ¿no? ¿Y cómo qué temas te tocan? ¿Qué estilos, dices? No, qué? Pues algo que te toca. O sea, tú dices, si a mí me toca algo, sí, pues lo incorporo a mi repertorio, ¿no? Que puede ser algo social o amoroso. Sí. Sí, sí, en general va más por lo social. Uh-huh. También, obviamente... El amor siempre aparece y, uh-huh, y es parte de lo social. Pues sí. Pero en general me tocan esos temas, ¿no? Más allá de a partir de lo que pasa en tu país, ahí se genera, digamos, una intención de hacer esta música. Puede ser en el sentido de que uno, digamos, vive allí, ¿no? O sea, o bueno, por el momento ahora vivía, ¿no? Entonces, uh-huh, uno está en su entorno afectado por eso, para bien o para mal, pero y eso le hace a uno componer de una manera. Por algo ustedes tienen, los músicos que tienen, la manera de comunicar que tienen, y bueno, Argentina tiene también sus tradiciones y su manera de comunicar, sí, lo suyo. Yo creo que tiene que ver, obviamente, la tierra en la que uno habita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que uno busca. Yo por lo menos lo que busco hacer es eso. Si me toca, sea musicalmente o con letra o lo que fuere, ¿no? Lo compones, sí, y ya. Es como que ahí hay que abrir para mí el juego. A ver, pues vamos a escucharte. Bueno, voy a hacer una canción de mi álbum que se llama... Ya tienes un álbum, qué bueno, ya hay, sí, ya hay un disco. Uh-huh. Así es, sí, lo pueden encontrar ahí en Spotify o bueno, en cualquier plataforma, en verdad, digital. ¿Cómo se llama? El entorno y el tiempo. El es el nombre del el álbum. Tiempo, en cualquier plataforma, entre ellos Spotify. Así bueno. Es. Esta canción es de ese álbum y se llama Hormiguita Viajera. Amenas. Soy un humano, soy piel, soy garganta de luz pasajera. Somos la paz hermandad, no tenemos filtro ni espera. Canta, amiguita viajera, dame tu mano y luz tan sincera. No entiendo al mundo y qué, siempre fui un ser humano cualquiera. Canta, amiguita, por más. Canta que hoy estoy solo y quisiera. Yo no soy norte, soy sur. Yo no soy cielo, soy tierra. Canto porque no sé hablar. dulzura y nuestro mal es quitarle al aborigen la tierra. Canto porque no sé hablar. Sin melodía soy niebla. Muy bien, qué grata sorpresa, porque cuando me dijeron que te abriéramos la puerta aquí en radio, así como las citas a ciegas, y bueno, pues quién sabe qué traerá, quién sabe, no sé ni quién es ni cómo acá, pero bueno, adelante, ¿no? Siempre hay que arriesgarse. Y se agradece. Eso. Pero muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Me recuerdan los tiempos de la radio, cuando empezaba esta radio universitaria, y que oíamos ese tipo de música y que la extrañamos mucho, porque pues las cosas van cambiando, ¿no?, musicalmente, y se van incorporando otro tipo de géneros y de cantautores y todo esto, y luego a veces los veo uno cada vez más alejados del gusto de uno. Sí, y a mí esto me sucede, recupera, ¿no? Sí, a mí me sucede también un poco lo mismo. Me gusta, no sé, eso, como que a veces, no sé, me da la sensación que muchas veces la música deja de ser algo que nos toque. Eso, vuelvo, no lo mismo eso, pero, y pasa por otros lados, que bueno, está bien, son no son maneras, pero a mí me llama mucho eso, siempre me gustó que, no sé, sentir que me llega de alguna manera, ¿no? Pues aquí hay lugares muy adecuados para lo tuyo. Pues aquí tenemos la Tasca, tenemos la Ermita, tenemos varios espacios para este tipo de música que seguramente te abrirían la puerta. Qué bueno. Voy a investigar, entonces no conocía ahí. La Tasca y la Mita, me has dicho. ¿A dónde te localizamos? Para pasarte una serie de lugares que puedes ir a visitar. No sé si, bueno, por Instagram puede ser. Como Matu Rodríguez Músico. Matu Rodríguez Músico. Ahí va a aparecer la tapa del disco, que bueno, aquí la tenemos, pero a los oyentes es un dibujo con mi cara y plantas como conformando así el pelo ahorita le tomé la foto porque ya la vamos a subir a las redes para que todo el mundo lo conozca. Ah, buenísimo, está bien. Uh-huh. Aquí así que puede ser, sí, por Instagram. Uh-huh. También Facebook, como Matu Rodríguez _músico, ahí también podrían cualquier cosa contactar o ver para ver un poco las fechas que se van consiguiendo ahí. Veo muchos músicos en tu disco. Sí. Te acompañó mucha gente. ¿Esto lo hicieron allá en Argentina? ¿De dónde eres? ¿De Buenos Aires, no? Sí, Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Sí. Sí, lo hicimos allí. Y sí, la verdad, además de músicos bárbaros, grandes personas. O sea, me emociona un poco hablar de eso porque, nada, cuando a uno le empieza a rodar gente... gente linda, ¿no? Gente, sí, como con buen corazón. Es como que uno lo hace más, porque es todo un... Hacer un disco solista te lleva mucho... Internamente no es tan fácil. No, me imagino. Porque uno siente que se expone mucho y surgen muchos miedos, más allá de lo hermoso que es hacerlo. Por algo uno lo termina haciendo. Pero estar acompañado... A veces por la gente que colabora ahí, que sea gente gente con una buena vibra, sí, es siempre ayuda muchísimo, además de que sean de que ya saben que andas por acá. Sí, sí. Así es. Pues diles que aquí en Radio Universidad, que busquen la página de la Radio Universidad Veracruzana, y este programa está siendo grabado, lo suben como podcast. Ajá. Y lo pueden encontrar para que te oigan, ¿no? Así es. Está bien. Oye, ¿qué planes tienes? O sea, ¿vas a regresar a Argentina o de aquí de México te vas a otro lado? Mi idea por ahorita es quedarme aquí en México y regresar un poco más adelante a Argentina. Mi idea es quedarme un poco aquí y ver si puedo comenzar a grabar el siguiente disco. Ir también conociendo músicos, conociendo su música, la gente. La verdad que eso me hace sentir muy cómodo aquí. ¿Cuánto tiempo tienes en Jalapa? No, en Jalapa he llegado el lunes. ¿Apenas? Sí, apenas. Pero la verdad que también la gente que me conoció, estoy agradecido. Porque también, no sé, no lo digo porque a veces uno a veces cuando escucha que alguien está tan agradecido con los demás, parece como si fuera, como si estuviera mintiendo, ¿no? Como si estuviera. Y realmente pasa eso, así que lo rescato porque es en serio. Me siento muy cómodo. Y seguramente hay gente muy solidaria aquí, eso somos, sí, muy solidarios. Sí, así se siente. Y yo creo que te van a ayudar. Sí, lo siento así. Porque además le conviene al gremio musical que venga gente como tú, le conviene a Jalapa que haya gente como tú, porque esto es prestigio para la misma ciudad y que siga conservando esta idea de ciudad cultural, y además pensamos que muy musical, que hay mucho talento musical. Tenemos, sí, la única escuela que hay de jazz, por ejemplo, el Jazzub. Sí. Y muchos lugares en donde los músicos no están ni para hacerse famosos ni para hacerse ricos, obviamente, ¿no? Sino para compartir. Sí. Como, sí, debe ser. Está, sí, La Culpa también, de nuestra amiga Bullo, ahí abajo de... Ahí te pasa, vamos a pasar una lista luego. Buenísimo. ¿Qué otra cosa nos regalas? Bueno, voy a hacer otra canción también del disco, llamada Como Agua de Río. La observa hace tiempo, pura y fluida, tan blanda y a la deriva quizás. Creció esta flor de una herida. Le dice un momento algo al oído, tú eres como agua de río, y si quieres, yo soy la tierra y te guío. Bailan una chacarera y ella en mitad de un giro lo deja y se va. Yo no soy río, soy mar. Ari, la, ira, iriré. Ay, la, la, la, la. de río y si quieres, yo soy la tierra y te guío. Muy bien. Pues bueno, varias llamadas de radioescuchas exigentes que les gusta tu música. Bueno, qué amable, gracias. Pues bueno, ojalá que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Que tengas mucha suerte. Y en cuanto ubiques un lugar a donde vayas a tocar, nos avisas para anunciarlo aquí con nuestro auditorio, que es mucho, para que te podamos ir a ver ya en vivo, que es otra cosa también, ¿no? Sí, estaré en Perote, pero bueno, no es aquí. En Perote. Confirmar la fecha ahí, parece que en el 14 de diciembre, pero bueno, sí, quien guste. Ya sabes que hace mucho frío en esa época. Me han dicho, piensa que vengo de Veracruz, bueno, así que no sé qué voy a hacer. Te acostumbró al calor. Uh-huh. Pero así que si quieren, estén atentos ahí en las redes, sobre todo en Instagram, que para ir anunciando. Y sí, voy a averiguar estos lugares ahí que me has dicho para ver si podemos. Sí, te va a ir bien. Sería bonito conseguir también. Aquí hay una gran tradición de estos lugares, tipo Tasca, ¿no? Uh-huh. En donde, bueno, mucha gente ha pasado por ahí, toda una historia que alguna vez te contaremos. Bueno. De todos los trovadores que jalapeños y no jalapeños que han andado por acá. Uh-huh. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, y conocerte. Carlos, le agradezco, Matú, el espacio y le agradezco la plática. Que te vaya muy bien y y regresa pronto aquí al programa. ¿Cómo no? Me encantaría. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlos. El Museo Casa de Jalapa va a rebasar su meta de visitantes en 3 años, 8 meses. A este fin de semana, esperamos llegar a 50,000 visitantes. Sí, mira, sí es cierto. Del 2016 a la fecha. Dice Carlos, a ver si así lo entiendes mejor. Siempre me regaña, doña Rebe. Así nos llevamos. Gracias, Rebe. Y también, mira, aquí ya está. Y ahorita ya está dando la vuelta al mundo tu foto, ¿eh? Muchísimas gracias. Esa Lupita Páez. Bueno, pues nosotros vamos a despedirnos, recordándoles que vamos a tener función de teatro con el grupo Andares allá en Área 51, hoy a las 8 de la noche. Recuerden también que sigue hoy la última jornada del Festival de Laudería en el Centro Recreativo Jalapeño. Y a las 8 de la noche se clausura con el Son de Madera en el Teatro JJ Herrera. Y bueno, pues a ver la próxima semana, el próximo lunes, aquí estaremos con muchísimo gusto para seguir platicando con ustedes en la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos gracias y nos despedimos con Tino Contreras. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Se da a conocer la convocatoria para el Campeonato Interfacultades de Tenis de Mesa que se va a realizar a partir del sábado 30 de noviembre.